La minería, muy por el contrario de lo que algunos piensan, es una de las actividades más seguras. Y además de eso, en el último tiempo, a contar del accidente que ocurrió con los 33 mineros en la región de Atacama, y producto del esfuerzo tanto de los trabajadores, de las empresas y también del Estado de Chile, con distintas campañas, se ha reducido considerablemente el número de accidentes que ocurren en la minería.